es 4 de noviembre cada media hora. Atrasaré las horas. El estribillo de la melodía de Dios remite a este día y a una historia muy particular que contó Chano Moreno Charpentier, líder de Tan Biónica. Es una de las canciones más representativas de la banda y es una fecha especial para su autor. Las letras de Chano siempre hablaron de su angustia, de su dolor, sus separaciones y también la lucha contra las drogas. Un universo personal construido a base de hits que sobreviven en la memoria de sus fanáticos. La melodía de Dios está en el disco Destinología, que fue editado en 2013 y que llevó a la banda a un éxito absoluto con temas como Ciudad Mágica, Música o Mis Noches de Enero. ¿Pero qué quiere decir con vos es 4 de noviembre? Según contó alguna vez Chano en varias entrevistas, el 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo de cáncer y de una novia que tenía y estaba enfrentando esos dos duelos. En otra entrevista contó que al salir del oncólogo que atendía a su padre, habló con su abuela para contarle de su estado de salud. No le quise decir que su hijo se estaba muriendo. Le dije algo así como que había que atrasar el tiempo. De ahí sale la segunda parte del estribillo, atrasaré las horas. Pero también la historia remite a una novia de Chano llamada Vicky que vivía en Barcelona. Vicky pintaba con acuarelas, otra referencia que está en la letra. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas, todas. También otra estrofa habla de los colores. Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia. La idea de dejar a su novia implica también no volver a Barcelona. No quiero nada más sin vos. No quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo Hola. Y casualmente, el 4 de noviembre es una fecha importante para esa ciudad, ya que en 1901 se produjo un enfrentamiento entre republicanos y anarquistas. Chano habla de un duelo, una separación, una pequeña guerra personal con la soledad. El mes de noviembre también aparece en otra canción que se llama Hola Noviembre. La letra tiene un guiño que la emparenta con la melodía de Dios. Llenaste nuestra habitación de ausencia, hola noviembre. ¿Quién va a sacar del comedor la angustia? ¿Y por qué se llama la melodía de Dios? Según explicó en una entrevista, la canción y la melodía se le aparecieron mágicamente. No soy creyente, pero me bajó esta melodía y no la podía tocar en el piano. Entonces le puse la melodía de Dios, explicó Chano. Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante, como en la película El Día de la Marmota, donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso. Pero quizás lo más representativo de todo es que el 4 de noviembre no es puntualmente un día especial para el cantante. No es que todos estos hechos sucedieron exactamente un 4 de noviembre, sino que es un recurso que usó Chano para hablar de ciertas cosas. El 4 de noviembre no pasó nada. Yo quise usarlo como metáfora, como el día de la marmota. Sentía que todos los días me despertaba en el mismo día. Un día que se repetía entonces entre ausencia y soledad. Como parte de un destino que se cierra, Chano contó con alegría que su papá llegó a escuchar la canción antes de morirse. Thank you. única vez. Retrato de lástima, de cura imperfecta, de algún hechizo hecho mal. Muñeca el pincel que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito de té, que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Erro al atardecer y a cada salida, y arriba mi vida está completa. Si te viene bien, quisiera cuidarte, pasar a buscarte y dejar de tenerte. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito de tren que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito de té que se ahoga en el mar. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Yo no sé bien a dónde, pero me voy. Nice to meet you. Domingo 13 de noviembre, las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Aquí estamos como lo hacemos pasada la hora 20 de los días domingos desde hace ya 6 años. Vamos por el séptimo año, el año que viene, la séptima temporada de este programa que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Hasta la hora 23, una revista radial de actualidad, donde por supuesto no pueden faltar las informaciones que nosotros creemos más importantes en los distintos órdenes político, económico, siempre decimos económico, nunca hay nada de economía, social, chiste, te era para que se metiera la conductora, pero está dormida. Bueno. Ah, bueno. No, yo no te quiero pisar, Quique. Bueno, ¿cómo le va, señorita Victoria Granero? Le estoy dando pie para que entre usted y diga, ah, como un programa de humor, ¿vio? Como ponemos, una risa, aunque sea falsa, una risa. Obviamente, si a la gente le encantan las cosas falsas, si no, mírela a Alejandra Bellini, a Jorge Cuadrado, todos los días. ¿Sabe lo que debe ser Alejandra Chillini, que es Alejandra Bellini? Me la imagino diciéndome todo el día, no te olvides de llevarte las cosas porque está por... No solamente incensa, sino esa voz de pita. Porque era esposa del Pito, ¿no es cierto? Así, ¡oh, chiquito! Epa. ¿Cómo le vas? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo ha tenido su semana? Victoria Granero, co-conducción. Bien, bien, bastante movidita la semana, con muchas actividades medias de aquí para allá y por trabajo. Ah, por doble jornada de, sí, exactamente, doble jornada de, en el laburo. Sí. Pero bien, viste que para colmo es como que doble jornada en el laburo y ya se acerca fin de año y la gente se pone como media tensa en fin de año. Sí, ¿por qué? El fin de año no sé, viste que está ese fenómeno de que a fin de año la gente medio que nada más está cansada, hace calor, todo, es como que... Sí. No, pero hay una histeria especial así estupidizante del fin de año, viste que la fiesta, que bla... ¿Viste? ¿Qué sé yo? Histeria. Histeria colectiva, histeria colectiva. Sí. No sé si en otros lugares del mundo, no sé, yo conozco como segundo país Brasil y no es así. Ajá. Las fiestas son las fiestas. Bueno, qué sé yo. Pero acá hay como una excitación. ¿Con quién la vas a pasar? Sí. ¿Con quién vas a estar? Que no te quedes solo, que la tía, que la vieja bigotuda que no ves todo el año y tiene que venir. Te voy a ir a la casa fiesta, de tu madre, sí. Que no me la banco. Tus hermanos son más falsos que la mía. No, viste todas esas cosas, sí, pero chao, quédense solo en su casa, muchacho, tranquilo. Sí, tómense un vinito ustedes solos, así lo disfrutan más, tranquilo. Una cenita, viste, si uno no sabe muy bien cómo es toda esta cuestión del nacimiento de Jesús, todo esto, adhiere por una cuestión cultural, viste, que va a feliz Navidad, dice, pero bueno, se supone que se renuevan los espíritus, qué sé yo, pero de ahí a salir corriendo a quedarse sin un mango para los regalitos, para el vestido, que la bombacha rosa. Claro, sí. ¿Qué es eso? No, para un poco, lo que relaja. ¿Qué te parece si nos relajamos? Bueno, ahora van a estar todos histéricos por el Mundial. En una semana comienza el Mundial. Sí, ya estamos todos con la camiseta puesta, básicamente. Sí. ¿Usted ya se compró la camiseta? ¿Se compró una musculosa? ¿Cómo? No, la camiseta musculosa. Ajá. No me gusta usar musculosa. Ajá. Vamos a comprarnos una camiseta de la selección. La de suplente está linda, es violeta. Sí. ¿Viste la violeta? Bueno, esa me gusta. Bueno, está bien. No, el clima también está bien del Mundial, estamos una semana. Cuando volvamos la semana que viene, ya va a haber sido el acto inaugural. Por supuesto, Argentina fue dos días después, ¿no? Si mal no recuerdo, el día martes, después del próximo domingo. Pero bueno, nos va a estar actualizando en la sección de deportes nuestro periodista, Fernando Medina, periodista especializado. Fue el día del periodista deportivo, así que aprovechamos para saludar al Fer Medina. Que lo saludó usted en las redes, la productora saludaron porque siempre están atentos a todo y lo saludaron ahí en las redes. No sé si hemos publicado algo en las redes, pero sí. Corresponde el saludo, que si no fue en redes, bueno, es en vivo y en directo. Claro. Bueno, Fernando Medina es el encargado de la sección deportes, la sección editorial está a cargo de otro gran periodista que si bien es realizador audiovisual, está a cargo del Centro Cultural Tinku Arte, la emisora 95.7, que también transmite este programa. Estamos hablando de Luis Aurit, bueno, es el encargado de la sección editorial, unas editoriales, lo que pasa es que es Margarita para los chanchos, tanto las editoriales que hace Luis Aurit, como la información de deporte que hace Fernando Medina, como la sección Historias de la Guitarra con Música Exquisita que nos trae Oscar Aguilera, la interpretación de personajes ficcionales que tiene este programa, que son la Chapulina Colorada y María Pereira, a cargo de la actriz Emilce Blanco, también Margarita para los Chanchos. Todo es Margarita para los Chanchos en este programa, todo, absolutamente todo. Es más, tenemos una sección que se llama Margarita para los Chanchos. Margarita para los Chanchos, claro. Que va, ahí va música que habitualmente no se difunde o que no ha sido altamente difundida, o sí, pero ha pasado medio desapercibida. Bloques musicales, entre otros, ya le vamos a estar contando. Vamos hasta la hora 23, nos llamamos Radio Nuestra que estás en el cielo. Hay que decir que nuestra casa original, nuestro lugar de transmisión, es la estación de radio de 33 años que tiene la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba. Estamos en el segundo piso de este hermoso edificio. Yo cuando venía, cuando cursaba en el año 83, no existía este piso donde estamos ahora de radio. Íbamos acá a la Escuela Catamarca porque estaban construyendo acá recién el segundo piso de la UTN. Mire qué viejo que soy, estudiaba análisis de sistema. Estaba en etapas de formación. Y encima yo era soldado y venía estaba haciendo servicio militar y venía vestidito de soldado. No, usted no me hubiera reconocido, pelado así con 70 kilos menos. No sé, y veníamos acá con el birretito así, me dijo el general, nada más ni nada menos que el guanaco de Menéndez, me dijo, ¿usted quiere estudiar soldado? Sí, quiero hacer quiero hacer el ingreso a la Universidad Tecnológica. ¿Por qué? Y porque análisis de sistemas me gusta. Bueno, lo voy a dejar ir, lo voy a dejar así como si fuera una... Claro, una, sí. Hacer el ingreso, pero honrando el uniforme del ejército. Ah, decía yo, qué bueno, qué lindo. Qué bueno, divertido. Sí, y venía acá a la UTN. Ahora está hermoso el edificio, tiene edificios satélites por todo el predio. Bueno, estamos en la UTN, 94.3, en la emisora de cabecera, 95.7, en otro punto en la banda de FM. También, si tiene frituras, ¿cómo es que usted hace el... Claro, con el, sí, es cuando hay interferencia, ¿viste? Sí, sí, se llaman frituras, sí. Sí, con todas las tormentas que andan dando vuelta, esas frituras nos imposibilitan por ahí la buena transmisión. Ojo que es una emisora muy potente, es una emisora con una claridad de transmisión en Córdoba y el Gran Córdoba impresionante, esta 94.3 desde hace muchos años, pero si tiene algún problemita de fritura, como decimos, por algún problemita del éter, estamos en www.frc.utn.edu.ar/radio. El comienzo musical era con Tan Biónica. Ojo, cuidado, diría la Maca. Bueno, la Maca no quiere Tan Biónica, dice, tengan cuidado. Sí, acá en la UTN no se escucha Tan Biónica porque somos todos, viste, un poco más de música más exquisita. A mí me importa un carajo. Yo programé Tan Biónica para este comienzo musical porque refiere al famoso 4 de noviembre, que fue una de las fechas de las efemérides que nos ha preparado, como siempre, nuestra productora, que me olvidé de nombrarle en el comienzo, pero adrede, era para destacarla ahora, que es Vanessa Ríos, quien nos prepara las efemérides, así de toda la semana. Bueno, el 4 de noviembre siempre uno anda cantando automáticamente, como cada 4 de noviembre. De noviembre, cada media hora. Bien, es una triste historia que está detrás de la canción, la que hemos contado, La Melodía de Dios. Ese fue el texto que comentamos, en este caso, en uno de los portales de televisión de Buenos Aires, Melodía de Dios. Estamos hablando de esta canción, la escribió Chano Charpentier, y hace una referencia cada año a este 4 de noviembre. La historia la contábamos, en realidad, porque era el 4 de noviembre, porque estuvo una de mis ahijadas, quizá la más preferida, o la preferida, salvo un quilombo, porque estuve con mi ahijada preferida. Sí, porque hay un boludo, un amigo, que dice, pensé que mi hija era la preferida, pero qué gente. Sí, gente boluda. Sí, claro, sí, yo no lo que pasa es que tienen el corazón chiquito, entonces no le alcanza para querer a muchas personas. Yo tengo un montón de niños que, gracias a Dios, son como unos sobrinos de la vida, del corazón. Y el boludazo se enojó porque dice, me dijiste que era mi hija. Bueno, viste, claro, ¿sabés a quién votan esos giles? De, bueno, seguramente, me imagino por claro, dónde va la cosa. Por la mezquindad, viste, por el poco corazón. Y Paulina, que tiene 15 años y que es una divina, me dijo, ¿por qué el 4 de noviembre la canción? Así se le ocurrió una pregunta así cuando estábamos en la mesa, y dije, bueno, yo te voy a contar la historia en la radio, así que después te la cuento para todos y te la cuento para vos. Así claro. Que bueno, el comienzo musical con esta historia de La Melodía de Dios, esta canción tan linda que tiene este tipo, que ya he dicho, yo lo quiero mucho al Chano, me sale quererlo, me importa un carajo que haya gente que sea detractora, que ideológicamente sea macrista, un boludo, pero bueno, hace cosas hermosísimas como esta Melodía de Dios, y cuenta estas historias como esta que tiene que ver con su papá, con el cáncer, y justamente La Melodía de Dios, porque no le salía a tocarla, era tan profunda su canción que en el piano no le salía tocarla, por eso él decía que era una melodía de Dios, sin ser muy creyente, igual que yo. Por eso me gusta el Chano. Y para cerrar teníamos Nice to Meet You, una hermosura también, así muy carnaval. Es que le gusta mucho encima lo norteño, el carnaval del norte. Bueno, yo lo quiero y lo banco al Chano Carpentier. Dentro de un ratito. Bueno, eso. Sí, y chau, y sí, que se vaya a la mierda. Listo, y claro. Sí, que el resto se vaya a freír churros, como diría una compañera mía de facultad. Totalmente. Que no le gustaba insultar, no le gustaba putear, entonces cada vez que tenía que putear a alguien decía, bueno, que se vaya a freír churros. No te largaba una puteada en la vida esa chica. Me gusta, que quiero que me la presente, ¿puede ser? Me gustan las personas que no putean. Imagínense, porque yo en boca sucia... No es mi caso. Tengo que buscar, claro una boca limpia. Claro. Porque yo soy un caníbal. Entrada a nuestra línea telefónica y las posibilidades de comunicarse, Victoria Granero. Bueno, el WhatsApp es 351-758-8208. Tenemos Twitter e Instagram, las dos cosas. No me digas. Sí, a falta de uno tenemos las dos cosas. Radio Nuestra UTN, nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la Biblioteca Virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Siempre van a estar todos los podcasts del programa. La profesora Gabriela Gómez de la Cátedra de Tango de la Universidad Provincial de Córdoba ha organizado, ha coordinado, en realidad las chicas, las alumnas que egresan este año, una milonga que va a ser mañana, lunes 14 a las 4 de la tarde, allí en la avenida Richeri 1955, estamos hablando de la Escuela de Teatro Roberto Arr, que está en la Universidad Provincial de Córdoba. Así que una de las chicas, Lucía Efisirri, que egresa del profesorado de danza, que está organizando con sus compañeros esta milonga, nos va a estar contando. Por eso titulábamos así nuestro posteo, Milonga para recordarte, Milonga sentimental, como dice aquella milonga. Info con Vicky. ¿Vos cómo te llevas con los sapos, Kiki? ¿Te dan miedo? ¿Te gustan? ¿Los mirás? Como, mirá, a mí no me toque. ¿Te gustan? Me gustan, sí. Porque, mira, esta noticia no sé si te va a gustar o no, pero no. Vos sabés que tuvieron que prohibir lamer sapos por efectos psicodélicos. ¿Lamer? ¿Cómo lamer? Sí, lamer, exactamente, como lo estás escuchando. Porque se trata de una especie muy particular de sapos que genera graves problemas en la salud, pero aún así hay gente que deciden lamerlos porque tiene efectos psicodélicos al estilo como una especie de droga. Exactamente. El sapo, qué feo, ¿no? Chupando. Sí, horrible. Me parece algo como de... A mí no me chupes el sapo, por ejemplo. Exacto, sí. Queda, viste, claro, que queda feo. Claro, suena. Queda feo. Pero bueno, tuvo que salir a aclarar esto el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, porque bueno, esos sapos es auto... Claro, sí, es de allá. Ah, ubique y bueno, primero, resulta... me asustó, creí que era acá en Argentina. No, acá en Argentina, por la isla no. Quisor. Claro. O viste, eso que te aparecen en la pileta cuando la dejas todo el año. Bueno, sí. No, esos sapos no son. Es un sapo de allá, de Estados Unidos. Sapo yanqui. Un sapo yanqui, exactamente. Y igual acá es medio raro que tengan esas prácticas, viste. Vos sabés que yo nunca te conté la historia, pero yo estoy acá 60 años después casi, toco madera, digamos, porque mi papá fue a buscar un sapo, mi mamá estaba embarazada y estaba internada y le iban a operar de hernia. Y yo moría, si la abrían para la hernia, no sabían que estaba embarazada de mí porque mi mamá ya era grande. Entonces una enfermera le dijo, vaya y busque un sapo, porque antes buscaban un sapo y no sé qué, la ponían en la orina de la mamá y si moría o no sé cómo era el tema. Del Hospital San Roque. Y mi papá se vino a buscar un sapo a la isla Crisol del Parque Sarmiento, de ahí llevó el sapo al Hospital San Roque y por eso nací yo y no lo operaron y acá estoy. ¿Puede creer? Mira, bueno, se relaciona con esta noticia. Porque bueno, esa es la noticia, que tuvieron que salir a aclarar que no deben lamerse los sapos de este lugar porque genera una potente toxina, ¿está bien? Claro. Te da efectos psicodélicos, pero te podés morir en el proceso, amigo, cuídate. Pero es mejor drogarse con otras cosas, uno puede escuchar. Exactamente, sí, además como que lo pones en una situación de miércoles el sapo, que no entiende nada, que por qué me agarra esta persona, que me está lamiendo. Hay otra forma de drogarse, uno puede verle la cara de orto a Jorge Cuadrado, por ejemplo, todos los días en Canal 12, haciendo jueguito y haciéndose el chistoso. Puede verlo, escuchar a Pete Martínez en Radio Mitre, en fin. Hay otra forma, gente, no molesten a los sapos. Este es el bloque de recomendaciones literarias. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Hoy te presentamos La Metamorfosis, de Franz Kafka. Es la obra más importante de Franz Kafka y una de las más influyentes de la literatura universal. Corresponde a un relato publicado en 1915 y que narra la historia de Gregorio Samsa, un comerciante de telas que mantiene a su familia con su sueldo, hasta que tras una noche que no recuerda, amanece convertido en un enorme insecto, parecido a una cucaracha. Fue incluida en la serie Great Books of the 20th Century, Grandes Libros del Siglo XX, publicada por Penguin Books. En los últimos años, desde comienzos del siglo XXI, varias editoriales y traductores han preferido traducir el título al español como La Transformación. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba de espaldas sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvosas callosidades sobre el que casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de telas. Samsa era viajante de comercio. Y de la pared colgaba una figura recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba una mujer con un gorro de piel, envuelta en una estola, también de piel, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana. Estaba nublado y sobre el zinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. Bueno, pensó, ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar esa postura. Por más que se esforzara, volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces. Cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante.

mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Las recomendaciones literarias de hoy con Franz Kafka, nada más ni nada menos, La Metamorfosis, en la voz de la Ruluda, esta que me acompaña, la Ruluda Parlantina. Mi co-conductora, la Vicky Granero, la producción de la Vane Ríos y también la musicalización, en este caso con la banda mexicana. No se dice mexicana, se dice mexicana, pero me gusta decir México. Molotov. Dígame brevemente la posibilidad de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Pero no me echamos. Bueno, echamos ya. Sé si tenemos Twitter, todo eso. No, tenemos todas las redes sociales que yo les digo, es porque las tenemos. Nunca lo vi. Bueno, tenés que estar más activo en las redes sociales. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp al 3517-588-208. Tenemos Twitter y tenemos Instagram. Radio Nuestra UTN y nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify. Sí, y ahí viene lo de los podcasts. Porque en nuestro Spotify siempre van a estar disponibles todos los podcasts del programa. Yo sé que a esta hora... ¡Ay! ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme en los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? ¿Qué caído? Hola. Todavía, no, ya me caí hace rato, pero me estoy recomponiendo. Sí. Pero no pasó nada. Sé que dejaron una cáscara de banana acá en la entrada. Justo. Ese Darío, adivinen quién se agarró la cáscara de banana. No sé. La pisó. Mi pie. Yo le dije a mi pie, tenés que agarrártelo vos justamente. Media torpe también, ok. Claro, bueno. No, discúlpeme, pero... Bueno, ay, pero ya me sacudí, es que está ya comiendo, me arreglé. Está comiendo banana y Darío me hace seña que él comió una banana. Y no es porque, no es porque sea gorila, ¿no? No, para gorila y otros en otros lados. Acá, ¿no lo habrá hecho a propósito, Darío? No, una manito como para hacerme una variante. No, por favor. Es buen tipo, Darío. ¿Cómo le va a hacer eso, Chapulina? Si la quiere. Bueno, no, después lo voy a hablar personalmente con el señor Darío. Está detrás del vidrio. ¿Sabe dónde está Darío? No, fíjese detrás del vidrio ahí. Sí, lo estoy viendo. Ahí me está saludando, pero ojo. No, voy a agarrar el chipote chillón y no sé. ¿Cuántos chichones le voy a dejar? Está lustrado, me parece. ¿Sí? Lo ¿Le gusta? Ay, sí, no, sí. No. Hoy lo... No se dice barnice. No, lo lustré. Lo lustré. Lustraste, mira. Sí, claro, lo lustré, mira, está brillante. Sí, claro. ¿Y qué lo ha usado esta semana? ¿En qué ha andado, Chapulina? ¿En el qué? Mire, que tengo una gana de usarlo al chipote chillón. Contra aquí, bueno, hay un montón. Pero tengo ganas de andarme, tomarme un tren nuevamente, irme a Buenos Aires y agarrar a toda la Corte Suprema a ver si le acomodo la pero a todos. La verdad. Es un desastre, cada vez tan peor, muchachos. Eve de Bonafini no salió a decir que hay que salir a hacer una pueblada con todo eso guanaco y se dejen echar la bola allá para demostrarle que no son los que mandan. Y algo de algo vamos a tener que hacer, porque no puede ser que este país esté manejado por quienes no tienen que estar manejados y hagan lo que quieran. No puede ser. El mundo está manejado por los que son dueños del poder concentrado. el mundo entero, todos los presidentes, todos los demás son payasos, títeres del sistema. Títeres, claro. Es que, no sé, ¿yo quiere que le diga una cosa? Acá hay una sola que no sería títere, no sé si me... Ay, sí, ya sabemos quién es, ¿no? No hace falta nombrarla. Una sola, en todo el país. Sí, sí, una sola y nadie más, ¿eh? Carrió. Ah, pero... Uy, eso guau que estaba... Estaba medio desinformado. Claro, le erró el arco, pero partió para el otro lado. Higuaín era un... Uy, no. Claro. ¿Sabes qué? Esa patea para un costado, los embarra, saca... Terrible, saca así, los embarra todo, después va y los limpia. Es una dobora y embustera. Pero la prefiero más que a ella que a la borracha, ¿no? La borracha. Sí, pero no, para mí Carrió. Sí. Carrió es inimputable directamente. Ella ha dicho tantas cosas que es como que es inimputable. No, se ríe, ¿viste? Cuando la escucha. Sí. No, no, ¿qué? Lo toma simpático. Que... Claro. Sí, ¿viste? Ya no, a mí no me, o sea, a mí no me engaña la cara. No, por supuesto, se hace la... No, no. La mosquita, el moscardón, porque es muy gordo. Se te pone muerto. La cruz de por medio ahí y te dice, padre nuestro Satanás. Claro. ¿Se acuerda la golpista en Bolivia que vino con la cruz, asumió con la Biblia en la mano, qué sé yo? Sí. No, una guanaca. Oye, terrible. Bolsonaro anda con la cruz, ¿viste? Sí. ¿Qué quiere? Que son todos evangélicos ahí. Y bueno, no vio esos que estaban rezando que por favor, Dios interceda. Que Lula, y que se vaya el demonio. Sí. Están re locos. Pero están hecho bosta. Con el tema del comunismo y de Dios, están hecho bosta de la cabeza. Pero hecho piloto. En serio, no, yo estoy cansada. Cansada de tantas incoherencias. Sí. No puede ser, no puede ser. Aparte, ¿vio? Yo en primera fila, pero frente al televisor, porque ando medio corta de fondo, de no me pude ir. Anda no me crocante. Pude ir a la asamblea de la UOM a escucharle a la jefa. Me tuve que poner frente al televisor. Ah, eso fue la semana, claro, que habló ahí en UOM, sí. Claro, pero volvió a mover todo el avispero así. Y vio que ahora el miércoles, el 17, el día de la militancia, esperan, guarda, se espera mucho ese discurso porque no vaya a ser que... Ojo, que se viene más picante que el que... Claro. Ya viene tirando varias cosas ella. ¿Está en el operativo Clamor? En el operativo... Pero por supuesto, no queda alternativa. Bien. No hay ni una sola posibilidad de que no vuelva. Sí. No sé qué va a hacer Cristina, pero la verdad, sinceramente, si ella dijo, voy a hacer todo lo que tenga que hacer... ¿Qué nivel, ay, no? ¿Cuánto? A mí me volvió el almita al cuerpo. ¿Cuántos años Lula lleva a todo el mundo? Pero, bueno, eso mezclar ese... Yo no estaba por votar a Milei. Pero ahora... Sí. ¡No! ¡Cambiquite! Doña Vicky, ¿sabe qué para mí la Cristina? ¿Qué? Es como un oráculo político. ¡Epa! Guarda con la mala palabra. Sí. Oráculo, dijo. Oráculo. Es como un oráculo. Sí. Que uno está esperando así que hable el oráculo. Sí, a ver qué dice. Y la clava en el ángulo hacia el oráculo. Sí, siempre, ¿viste? Me gusta su oráculo. Me gusta su palabra. Obvio. Sí. Está bueno eso del oráculo. Me gustaría invitar a tomar un café que me hable más de su oráculo. Así me explica usted. Me parece que Kike, el oráculo no es la segunda parte de la palabra, ¿no? ¿Qué se cree? No, Kike. Oráculo, usted se fue por la llama. Por las dudas, no tengo ningún oráculo que hablar con usted. Estoy diciendo que la Cristina es el oráculo. En todo caso, se va a tener que reunir con ella. Y yo me reúno. Claro. Claro. Dentro como chancho a la batata, no tengo problema. Yo porque... Es linda la compañera de Cristina. Hermosa. ¿Usted podría explicarme cómo es eso que le entra como chancho a la batata? Es una frase, como el de los, no sé, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿vio? No, ¿cómo va a decir eso? En el país de los ciegos, no ve la viga en el propio. ¿Qué está diciendo? Es el que ve la paja en el ojo ajeno, el tuerto es rey. Esa era. No, la puta siempre me queda el refrán, el chapu. No, el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Así era. Claro. No, bueno, yo lo sabía distinto. Bueno, no, yo lo sabía distinto, bueno, eso es lo que no pasa. Entendió, no bueno, entendió. Aparte de ver televisión, ¿qué ha hecho? Porque me sigue chamullando. Chamullina, se aprovecha, sí, no se aprovechan colorada de mi nobleza ustedes. No, sí, bueno, sí, eso bueno es lo que pasa. Sí, bueno. Aparte, estoy muy, muy preocupada yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque se viene el Mundial, por eso se viene. Sí, sí, ¿sí? ¿Qué va a ser? Sí, sí, es todo re lindo, a mí me encanta ver jugar al fútbol, ajá, es cuando me siento bien, pero no, yo temo, le temo mucho al Mundial. ¿Le teme? Temo, ay, los qué elefantes que van a pasar por atrás, ah, con el Mundial. Ah, que sí, todas no, las cosas que se pueden hacer, sí. Ah, y sí. Sí, sí, sí, porque estamos... Vamos a estar como anestesiados todos. Y están así, ¿sí? Todos se ponen pelotudos. Sí. Ya, sí, ya. Yo por donde ando. Ha wow pasado, ha pasado muchas veces. Sí, y sí, sí. Históricamente. Acuérdense, claro, de la guerra de Malvinas en el 78. Sí. Claro, se acuerda en el 78, claro, pero se acuerda. No, yo sí me acuerdo. Yo claro me acuerdo. Sí. No, no. Cuando, bueno, ojalá que no. Ojalá. Ojalá. No, no, no. Yo espero que no. Sí. Pero hay que estar atento. Sí, sí, yo voy estar a estar con mis antenas. Bueno, o sea que usted está por el operativo. Tiene que estar atenta. Va a ir, me imagino, le pagamos el viaje. Váyase al estadio, ¿a dónde es? En La Plata, que va a hablar Cristina. Quiero que me traiga info. ¿Ustedes me van a pagar el viaje, sí, en serio? Sí, sí, sí, le pagamos el viaje. Y usted le voy a llegar tarde. Bueno. Le damos plata con la Vicky, ponemos para que vaya. Bueno, no, me metieron en... Si, a ver, si usted se sube con la chiquitolina a los aviones sola, vaya, quiero info de primera mano. Es que últimamente me pasa que cuando subo a los aviones, sí, se me tapan mucho los oídos, oh, bueno, y subo, sí, y sufro de vértigo. Yo le digo, bueno, sufro de vértigo. Yo le pido que vaya el miércoles allá al acto de Cristina, usted que está acá, para que nos traiga información de primera mano, ¿sabe? Le prometo, claro, que sí. Ah, sí, voy a preparar el equipaje, qué bueno. Pero, sí, no, ¿pero qué? Después le cuento una cosa que tenía que contarle, pero... Sí, ¿qué cosa? Sí, usted, oh, que... No, no. Chapulina, ¿qué pasó? No. ¿A dónde mira? No, de vinil. Mira para todos, sí, lados. ¡Oh! Sí. Antenita de vinil, están detectando la presencia del enemigo. Ah, la mierda. No. Pero este figurito es repetido. No, yo me voy, ¿eh? Me voy. La borracha. Por ejemplo, hoy estuve en Bahía Blanca, ayer estuve en Tres Arroyos y en Punta Alta, y en los tres lugares estuvieron los libertarios. Uva, uva, uva.

Consejo Deliberante reconoció la trayectoria de empresas familiares que lograron destacarse en su rubro, generando empleo y producción cordobesa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Entramos en la segunda hora de nuestro programa, Lo que pasaba, un clásico, me tienen harto los nocheros, este bloque de buen folclore, hoy con Zamba del Carnaval, esta hermosura del Cuchi Leguizamón, la interpretación de Rocío Araujo y la Bruja Salguero. Buen folclore, viste, lejos del folclore. Sí, sí, sí. Claro, sí. Voy a comerte el corazón a veces. Para vos, o que está bueno cada vez de vez, una vez de vez en cuando está buena, pero no, no está viendo nunca. Un asco total, ¿verdad? Porque él, viste, el otro, Abel Pinto, ¿cómo se llama? El otro, Jorge Rojas. Sí, Jorge Rojas, el indio no sé cuánto, que se lo dejen echar las bolas, que son todos románticos. Esto también es música romántica, pero con buen gusto, con una hermosura creativa, interpretativa, buen gusto, ¿no? Esa porquería que hacen folclore, popclore, dejen de joder. Vicky, información. Está el helado sabor escaloneta. ¿Eh? No sé, el helado sabor escaloneta, como en la selección de fútbol, Quique. El helado. Estamos... Helado, sí. Ahí. Bueno, no sé, para vos, si el país, y bueno, no sé si están al pedo, pero son heladeros los que vinieron con este sabor, o sea, sí. Personas que hacen helado. Si el país y su cultura, y toda la cultura futbolera, fueran un helado, para vos, ¿qué gusto tendrían? Acá, el gusto a gorila. ¿Qué sería el gusto a gorila? Sí, ¿gusto a banana? ¿Viste? Te acordás. Banana split. No sé si conociste el zoológico vos, cuando estaba el mono Silvio, que había como un olor a mono así especial. Uh-huh. Pero eso es un olor, no me estás describiendo un sabor. Sabor, y no sé, nunca chupé un gorila. He chupado sapos en otras ocasiones para ver que si eran alucinógenos o no. No, qué sé yo, Vicky, déjame preguntarme tontería. Bueno, porque esa es la pregunta a la que se debieron enfrentarse las heladerías artesanales de todo el país esta semana, que se conmemora una nueva edición de la Semana del Helado Artesanal. Y bueno, viste que estamos también en coincidencia con el año del Mundial de Qatar. Y bueno, las heladerías participantes de esta Semana del Helado lanzaron un nuevo sabor en homenaje a la selección argentina de fútbol, que es el dulce escaloneta. Adivina a qué sabor tiene, cuál sería un sabor de esto. ¿A crema del cielo? ¿Si es a crema chantilly? ¿No tenés idea? No tengo idea. Bueno, resulta que es dulce de leche con, ¿viste el cucurucho? Sabor de cucurucho. Pedacitos de cucurucho bañados en chocolate mezclado con helado dulce de leche. Y bueno, ese es el dulce escaloneta. Es una especie, es un dulce de leche que llamaron escaloneta para el Mundial. Qué importante. Bueno, que yo le estoy tratando de meter onda, es la semana de la escaloneta. Ya sabemos que Antonella, por lo menos, preparó las valijas para irse a Qatar. De Antonella me interesa todo, pero del lado de Antonella tenemos la noticia de que ya preparó, por lo menos en la semana pasada ya preparó las valijas, ya tiene las valijas listas para irse a Qatar. Bueno. Subió una historia, revolucionó todas las redes sociales. Qué linda que es, que estoy totalmente enamorado. Yo creo que todos estamos enamorados de Antonella, no la verdad. Diga. Yo creo que si me conoce a mí, lo deja. ¿En serio? ¿A Leonel Messi? Sí. Mira qué confianza. Me gustaría tener la autoestima que tenés vos, Kike. Se viene a San Vicente. Regálame un toque de esa autoestima, por favor. A Messi, dejaría por vos. Bueno, que no sé, me gustaría que la gente comente lo que acabamos de escuchar. Dejaría a Lionel Messi, que es el hombre perfecto, por vos, Kike, bueno. Claro. Que lo comente la gente, por favor. Perfecto, no sé, juega bien al fútbol, viste, pero no le es dicen... Es el hombre trípode. Perfecto. No Lionel le dicen el trípode de San Vicente, hay que ver porque le dicen el trípode al Guaso, viste. Hay que averiguar en las redes, todo eso. Sí. Es el hombre, para mí, Lionel Messi es el hombre perfecto. Bueno, para mí, Antonella es la mujer perfecta. Bueno, y bueno, por eso, están hechos el uno para el otro. Habíamos prometido que íbamos a realizar una charla con una alumna del profesorado de danza de la Universidad Provincial de Córdoba. Va a estar en diálogo con nosotros Lucía Spicidi, que es una estudiante rosarina que vive en Córdoba, que ya también egresa, se recibe del profesorado, ese lindo profesorado que tiene la Universidad Provincial. Vamos a estar contándoles sobre una milonga que se va a realizar mañana. En la nota lo va a poder escuchar desde el vamos, le anticipamos un lindo momento para ir tipo 4 de la tarde a Ciudad de las Artes. Allí van a estar las chicas, yo he estado en otros años participando, y es muy lindo porque bajo el título Un Último Abrazo, Un Último Compás, El Último Tango, Milonga y Vals, usted se anda por ahí por el centro, lléguese hasta la Ciudad de las Artes, ahí en la Avenida Richeri 1955, que van a estar las chicas con esta forma de milonga, así con mesita para bailar, para cabecear. No. Si le gusta un chico, no le tiene que mandar un WhatsApp, lo cabecea, como hacían los viejos antes en la milonga. Bueno, de todo esto nos habla Lucía, que tiene su relación con el tango a través de su abuela. Eso va a ser después de la música. Y la música va a ser una referencia de uno de los acontecimientos que pasó en la semana. Estamos hablando de la gira, se nos fue de gira eterna, nada más ni nada menos que la gran voz, creo que después de Mercedes Sosa, una de las mejores voces de esta parte del mundo. Estamos hablando de Gal Costa. Y el periodista, el comunicador, el colega de Radio Nacional, Lucio Carnicer, en el marco de relevar y de valorar las cosas que hacen nuestros compañeros de la radio, por eso hablamos de que este programa también es un homenaje a la radio, a la buena radio, no a esa radio trillada y estúpida, escribió en las redes que nos parece una muy buena forma de preceder a Gal Costa, que vamos a escuchar antes de la nota. Partió a los cielos, dice el periodista Lucio Carnicer de Radio Nacional, Gal Costa. Baiana maravillosa, voz única, timbre inigualable, afinación perfecta, cuerpo y corazón al servicio de cada interpretación. Gal fue y seguirá siendo más, mucho más, que lo que están titulando la gran mayoría de los medios a esta hora. Da un poco de bronca, al menos tristeza por lo epidérmico de las crónicas para cumplir con la agenda diaria. Gal fue quien selló en su interpretación junto a Tim Maya un día de domingo, claro está, pero también fue latinoamericanista y tropicalista junto a sus cumpas nordestinos. Ahí fue una feroz felina mostrando sus garras psicodélicas, bluseras y rock and rolleras, acústica, eléctrica, intimista, de cámara y de los grandes escenarios. La tristeza no tiene fin, al menos se amortigua con su maravilloso legado. Descansa en paz, aquí seguirás llenando nuestras vidas. Hermosas las palabras que suenan espontáneas en las redes de este colega Lucio Carnicer. Yo sentí la misma sensación que comparto en cuanto a esto de hablar sin conocer mucho, simplemente porque se ha muerto de alguna forma. Cuando falleció Ica Novo, ¿no? Uno hablaba de Ica Novo, se fue un grande, pero me parece que los títulos y la necesidad de difundir la noticia le quedaba grande a lo que realmente fue en esencia, en espíritu, en contenido y en forma, Ica Novo. Así que me hicieron acordar mucho cuando falleció Ica, porque sentí esta misma sensación, esto de que seguirá siendo mucho más de lo que están titulando la gran mayoría de los medios a esta hora, da un poco de bronca, dice las palabras de Lucio Carnicer, y sí, lo comparto, pero la queremos recordar con esto, con alegría, hablando de esta fiesta de interior, Festa do Interior, uno de los clásicos que conocimos, en la voz de Gal Costa. Hasta siempre. Chachados. segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Babados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Como habíamos anunciado en el comienzo del programa y en los primeros bloques, vamos a compartir una pequeña charla con una estudiante, en este caso de la cátedra de tango, de la carrera del profesorado de danza, que, como le contábamos, van a realizar una milonga como cierre de año y como último trabajo. Bueno, ella seguramente nos va a contar. Lucía Espisirri, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Quique, muchas gracias bueno, ahí por la introducción. Desde el vamos, recordemos que la cita va a ser mañana. Exactamente, lunes 14 de noviembre, a las 16. Nosotros, otros años antes de la pandemia, hemos difundido estas milongas que hace la linda cátedra de tango de la provincial, así que contanos qué particularidades va a tener este año. Estamos muy contentos por poder, después de 2 años de pandemia, claro, volver a realizar la milonga. Muy contentos, es nuestro trabajo final en la cátedra de tango. Tango está dividido en 2 comisiones, están dictadas ambas comisiones por la misma profe, así que bueno, en este momento nos juntamos ambas comisiones para poder armar la milonga tan típica de la Roberto, de fin de año de la Roberto. Sí. Así que bueno, muy contentos de poder volver a reencontrarnos en la presencialidad y compartir ahí, bailar. Obviamente abierta para todo público, entrada libre. Libre para todo público, para quien quiera venir a compartir con nosotros y bailar y pasar un buen rato. No es código de vestimenta, por así decir, porque no queremos imponer nada. Ah, eso, pero nos llamó la atención, el flyer de ustedes, que muy lindo, si les pinta en pilchen con rojo y grone. Una invitación a quienes vengan, si tienen ganas y se copan. Nosotros los estudiantes vamos a estar vestidos de rojo y negro, como ¿por para qué, que Lucía? Todos los años se elige como un color representativo para vestirse, y muchos años también han elegido como un tipo de vestimenta, por ejemplo, formal, informal. Vamos a tratar los estudiantes de estar vestidos formales, como bien tanguera, pero bueno, quienes vengan de invitados pueden elegir, o sea, un pañuelo, una camisa, claro, que gustan de ese color. Sí. Es como típico de cada año elegir un color distintivo, digamos. Este año fue el rojo y el negro. Son mayoritariamente chicas, mujeres, y tienen algunos compañeros también, ¿no? Sí. Egresados. Hay, en cada una de las comisiones hay un chico, digamos, son dos compañeros. Pero sí, somos mayoría mujeres. Bueno, y obviamente, pollera con pequeño tajito y los señores ahí muy formales, así con tipo chaqueta. Claro, muy. Vamos a tratar. Qué lindo. Los tacos, así que la Gaby nos pide los tacos, así que Está confiando. Bueno, como siempre, la profesora Gabriela Gómez, que es una amiga de la casa, de la radio, siempre promocionando la actividad de ustedes, muy piola, porque la radio nuestra tiene mucha cercanía con la Universidad Provincial, y bueno, así que está hecha la convocatoria. Va a ser en la sala, en la escuela de Roberto Ar, ¿no? En la sala Mariel Boff. Exactamente, es dentro de la misma facu de la escuela Roberto Ar. Sí, recordemos, perdón, Richeri, al 1955, ¿no? Exactamente, esa es la dirección, Ciudad de las Artes, sí. Si está mejor, dentro de Ciudad de las Artes está la Roberto, que es nuestra facu, sí. Y dentro de la Roberto está la sala donde se va a hacer la sí. Bueno, no puedo dejar pasar la ocasión para preguntarte, como joven, ¿cuál es la relación tuya con el tango, más allá de tener que cumplir con una cátedra, que es parte del profesorado, de las diversas y distintas danzas que ustedes hacen ahí? Conozco muy de cerca el tema porque mi hija es profesora egresada de ahí. Sí, ya sabemos. Ex alumna de Gabriela. Y bueno, pero siempre me llama la atención, más allá de tener que cumplir con la danza propiamente dicha, ¿cuál es tu conexión con el tango? ¿Te parece que está vivo, que es para viejos o no? Me toca muy de cerca la cátedra. Cuando empezamos con Gaby al principio de año, ella nos preguntó, en la primera clase nos hizo la pregunta de cuál era nuestra historia de amor con el tango. Claro, claro. Así de fuerte empezamos, digamos. Mirá qué bien, ¿no? Qué bueno. Muy hermoso, la verdad. Y bueno, yo personalmente, mi abuelo, tanguero, pero mal. Mal, como dicen ustedes los chicos. Mal. Claro, sí. Y de hecho él, en este momento, o sea, hasta sus 80 y pico de años, está en una radio que se llama Los Tangos del Veterano. ¿En una radio? ¿Tiene un programa? Sí, bueno, ¿dónde? Un programa de radio en Rosario. Qué bueno. Bueno, en tu caso es una conexión plena, entonces, con el tango. Total. Claro. Y él es chocho encima pasándome canciones. Chistes, me imagino. Consejos. Me imagino. Claro. Sí. Ahí, chocho. ¿Qué te parece? Bueno, ¿no viene para este lunes? ¿No se puede llegar? Y pasa que estamos lejos. Sí. Estuvieron sí. hace poquito, así que también. Grabale todo lo que puedas, que va a llorar a moco tendido. Claro. Y los demás chicos, ¿vos cómo ves? Bueno, en tu caso es por ósmosis, digamos, pero las otras chicas, los otros chicos, jóvenes, viste que hay esta aparente desconexión de generacional, ¿no? Con el género, que yo no lo creo, no creo que lo sea, pero bueno, quiero tu opinión, la visión de una chica de 20 y pico de años. Sí, vos sabés que, así como te cuento lo de mi abuelo, nos pasó que con muchas otras compañeras estábamos en lo mismo, ¿no? Era como, nos llegaba nuestro recuerdo de la infancia con nuestros abuelos de escuchar tangos, entonces creo que es una danza muy movilizadora. Claro, Y que inevitablemente te invita a recordar y te lleva a tus abuelos, a tus tíos, padres, porque también muchos de los padres también han escuchado, entonces creo que es una danza que te lleva a recordar, inevitablemente. ¿Y que hay? Entonces se cumple aquello de que el tango sabe esperar, habrás escuchado, ¿no? La frase hermosa, por otra parte. Realmente. Tal. Sí. Así que siento eso realmente, que quizás sí, muchos cuando entran es como, uy, el tango. Claro. Pero verlo desde ese lado, desde el tango de que nos toca a nosotros del corazón, se vive distinto, porque no vemos un tango escenario, digamos. Vemos claro. un tango más sencillo, el abrazo. Claro. Claro. Así que es distinto. Recordar para la audiencia qué característica tiene una milonga. Esto, ¿no? De participar todos por igual, como muy horizontal, digamos, bailando todos. Bueno, les cuento más o menos, nosotros este año tuvimos que ir muchos no habíamos ido nunca en nuestra vida a una milonga, más allá de que nos toca el tango de cerca, tuvimos que ir a observar y a bailar, obviamente, también en una milonga. Claro. La Gaby nos invitó a que vayamos a conocer. Bueno, en una milonga ahí se encuentran las mesas alrededor de la pista, por así decir. Sí, sí. Y la gente se va sumando cuando tiene ganas, cuando escucha claro. algo que le gusta, cuando escucha claro. un vals que le gusta, claro. se van sumando a la pista. Claro. No necesariamente hay que estar todo el tiempo bailando. De hecho, sí, sí, en sí. medio hay lo que se conoce por tandas, claro. como descansitos de lo que es el tango y la milonga, con alguna música, puede ser cachengue, lo que, sí, sí. lo que guste a la gente escuchar o lo que se ponga en la milonga. Sí. Y bueno, esa es la dinámica. Alrededor, se va sumando quien quiere, se invita a bailar también. A lo mejor hay alguien de la otra mesa que te gustó y querés invitarlo claro, a bailar un vals. A cabecear, como hacían nuestros viejos. Claro. Y cabeceaban. Como se contaba antes. Claro, ahora capaz que sea vía WhatsApp, ¿viste? Sí, redes. Lamentablemente se perdió eso. Pero bueno, eso es un poquito la dinámica y es lo que vamos a intentar representar en esta milonga. La última tanda, se llama la milonga, ya que es como nuestro último claro. trabajo de danza grupal. ¿Se reciben este año ya toda la promoción ustedes? ¿Muchos? Es el último año. Y muchos sí, muchos ya nos recibimos este año. Algunos compas quedan con algunas materias que quedan de años anteriores. Sí. Pero somos unos cuantos los que claro. terminamos este año. Así que es como la última bueno. Qué bueno. compartida todos juntos. Por eso el nombre de la milonga, la última tanda. ¿Y por qué estudias acá profesorado de danza en Rosario? ¿No hay? ¿Por qué te gustó aquí? No, de hecho, yo hace muchos años vivo en las sierras de Córdoba. Ah, claro. En Rosario, pero me crié en Córdoba. Como muchos que... rosarinos. Exacto, así es, sí, vuelvo a visitar y eso, pero claro. mi lugar es Córdoba, así claro, que muchos claro. Bueno, entonces, los estudiantes, los chicos, chicas de la cátedra de tango, de la carrera de profesorado de danza de nuestra querida Universidad Provincial, van a realizar mañana, lunes, a las 4 de la tarde en la Escuela de Teatro Roberto Vara, ahí en la Ciudad de las Artes, en la Avenida Richeri, 1955, una milonga. Están todos invitados y me gustaría que vos también invites y cerramos la charla. Invitadísimos todos. Uh-huh. Vamos a tener invitados y especiales. ¡Epa! Así que, bueno, qué bueno. Supongo nombrarlos a los invitados un poquito. Sí, por supuesto. Invitadas. Sí. Por un lado, María Eugenia Goitea. Ajá. Que es diseñadora y tiene su marca que se llama La Morocha, que hace indumentaria de autor, va a estar ahí con sus trajes presentando una pequeña intervención, contándonos un poquito sobre los colores que elegimos, uh-huh. La historia de los colores y un poco de la ropa del tango. Sí. Va a estar ahí entre medio de las tandas haciendo una intervención. Y por otro lado va a estar también Paula Esquí, espero no haber dicho mal el apellido, también milonguera y artista del tango, va a estar convidándonos ahí unas canciones. Claro. Bueno, qué bueno. Esperamos y alguna sorpresa seguramente entre medio va a haber. Qué bueno. Así que los esperamos para que disfruten con nosotros y se bailen unos tanguitos. Bueno, Lucía Espicirri, alumna de la Universidad Provincial, mucho gusto. Estaremos por ahí visitándonos. Saludo a la profesora, siempre atenta con todo lo que tenga que ver con el tango, la querida Gabriela Gómez. Exactamente. Muchas gracias, Quique, por el espacio. Gracias por tu predisposición y tu buena onda desde el momento uno. Bueno. Te agradecemos un montón de mi parte y de parte de todos mis compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Lucía. Nos Muchas vemos. Gracias. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao. Recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón, a olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies.

Escuchábamos El Bien Perdido de Don Atahualpa Yupanqui en una versión y arreglo de Oscar Aguilera, quien les habla. Escucharemos ahora al mismo Atahualpa Yupanqui en una obra que le pertenece, titulado El Collita, un gato tradicional argentino. Escuchábamos a Don Atahualpa Yupanqui interpretándonos su gato, el Collita. Y para despedirnos, queridos amigos, lo vamos a hacer con un tremendo arreglo instrumental de la popular samba Valderrama, interpretada en este caso por Los Andariegos. Espero que la disfruten. Les habló Oscar Aguilera y será hasta nuestro próximo encuentro. Thank you.

nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Esta era la banda británica Yes, Count of a Lonely Heart. ¿Y qué quiere decir? Propietaria o propietario de un corazón solitario sería. Ah, dueño, claro, como dueño. Dueño, propietario de un corazón solitario. Propietario es muy mercantil, ¿no? Es como si fuera una propiedad, sí, claro, como si fuera, claro, no puede decir propietario. Un departamento, una casa. Dueño. Esto es lo que sonaba con Yes. Vamos hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla aquí que Zapata y estoy acompañado por la Vicky Granero. Los personajes ficcionales son de la actriz Emilce Blanco. La producción es de Vanessa Ríos. La sección de deportes de Fernando Medina. La sección de editorial está a cargo de Luis Aubrit. El micro, historias de la guitarra, es responsabilidad de Oscar Aguilera. El control y puesta en el aire es de el señor Darío Genovese. Todo bajo la jefatura en mascotas de la Charo González Torres. Hoy nombramos solamente a el ángel cojo, en el buen sentido, claro, de la palabra, Vicky. No me sí, va. Sí, sí, no hay que malinterpretar las cosas. Sí, porque yo cuando empiezo a decir cojo, empezás a... Claro, no. Che, déjame pasar un chivito que nuestra ex compañera, nuestra compañera, integrante de este equipo, estamos hablando de Paula Alaván, nos ha acercado, uh-huh. Seguramente lo tendremos al grupo de teatro la semana que viene, porque se presenta Oxicorte en el espacio Blick, que es ahí en el pasaje Pérez 11, en el ex Abasto, con esta obra, Oxicorte, una historia quebrada del desencuentro donde lo retorcido del humano se hunde en la tierra, dice la información de presentación. En medio de un plan funesto, tres cuerpos desmiembran una tragedia en tiempos de miseria y austeridad. La palabra no alcanza y el robo es la posibilidad sagrada. Dice, entradas en puerta 1000 pesitos, general antesala 900, para estudiantes 900 también. Esto va a ser todos los domingos del mes. Así que prepárense para el próximo domingo y el otro. El público al que va dirigido la obra es a partir de los 14 años. Y el grupo va a estar en la semana charlando con nosotros. ¿Quién es el grupo? En escena está nuestra ex compañera Paula Alaván, Paula, Carlos Barahona y Camilo Araya. Dirección de Matías Laguna y Néstor Curiqueo. Uh-huh. Dramaturgia, Néstor Curiqueo. Así que, bueno, en la semana nos van a estar contando los chicos algo más. ¿Le gusta el teatro a usted, Chapulina? Ah, ¡apa! Sí, no, estaba prestando atención, ¿no? Está mirando al estaba radio, distraída, estaba anotando todo lo que usted estaba diciendo de la obra, claro. Porque voy a ir, no me diga, está muy va interesante, a sí, sí, con todo eso que narró, wow. Claro, es para verla. Voy a trabajar mucho para juntar esos 900. Tatita, pobrecita, bueno, así, pero con la bici... Vicky, ¿usted le va a poder poner una parte para pagarle el viaje a Buenos Aires para que vaya al acto de Cristina? Y no sé, que estamos muy a fin de año, no, ¿viste? No, no, que uno tiene que hacer los regalos para la familia. No, usted es media agarrada. Hágame una cosa, présteme, me tiene cansado esta chica, présteme la chicharra paralizadora, Chapo. No, ¿qué hice con la chicharra? Y para congelar un rato esta chica. Y bueno, no tenés mango, está más seca que la Chapo. Ahí está. Bueno, está bien, tome. Se le presto un ratito, pero. Pero no. Ahí está, cállese la boca. Pobrecita. Pobrecita. Toma. Bueno, dentro de un rato la desaparezco. Y claro, no tiene un mango, ¿viste? Esta chica, no sé cómo viene a la radio sin plata. Usted no tiene plata, nadie tiene plata. La UTN no tiene plata. Nadie tiene plata. Ya está toda congelada. Bueno, la va a dejar hasta el final del programa. Y hasta el domingo que viene, que se quede acá. No, mucho... pobrecita. No. Descongelé. ¿Sabe qué? Aplique antes que la descongele, le quería comentar que anduve haciendo una gira con un montón de imprentas, ¿sí? Ajá. ¿Y sabe qué descubrí? Sí. Porque yo tenía mis sospechas. Sí. ¿Qué manera de encargar la impresión de afiche? Córdoba está en modo elecciones. Ay, sí, wow. claro. No sabe. Anduvo con las imprentas viendo. De... Claro. Sí, todos sonrientes, por supuesto, ¿no? Claro, con candidatos. Me tomé una pastilla de chiquitolina y empecé a mirar. Lo candidato, la verdad. Bueno, está bien, sígueme contando. Photoshop. Congélela a esta niña acá, porque la veo ahí con esa cara. Ah, ¿quiere que yo la descongele después que usted? No, hágase cargo usted. Bueno, usted la congeló, pobrecita. Deme. Bueno, ahí está. Ay, ay, ay. Y bueno, Vicky, sí, porque no tenés un mango nunca, ¿viste? O sea. Pero no es mi culpa, gente. Yo tengo que planificar los gastos para los regalos de la familia. Me tiene harto la gente pobre. ¿Me entiendes? Después van a pedir planes. Después van a pedir planes. A mí tampoco. ¿Qué te hace el río? Después yo no me puedo hartar. Yo no me puedo hartar de mí misma. Votan a Milei y después los pobres. Decime, pobre tonto, votan. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, está bien. Bueno, cuénteme los afiches. ¿Qué pasó? ¿Hay afiches por todos lados? Sí, claro, están laburando las imprentas. Full. Están todos ocultos ahí. ¿Sí? Cuando salgan, ¿sabe qué? Van a empapelar toda la ciudad. Pero va a tener que tener cuidado porque le van a pegar una ficha en la frente. Claro. Cuidado, hay que andar con mucho cuidado. Eso es. ¿Y quién está el enano maldito? ¿El juez? Ni qué hablar. De ese no hay que hablar porque la verdad. Sí. A mí que no me diga, Vicky, que también es inimputable. La izquierda con el chipote chillón. La izquierda que seguramente dice juez y Yardora lo mismo, como decía Scioli y Macri lo mismo, ¿de acuerdo? Es que lo van a decir, yo estoy segura que lo van a decir. Claro. Y encima está agrandado. El juez con esta resolución que sacan. No, se puede creer lo que han hecho. Son todos unos payasos. En realidad es lo que hacen todo el tiempo, sistemáticamente, que es menguar el campo nacional y popular a través de Cristina, porque no van por Cristina, van por todos. Por supuesto, hace rato que vienen por todos. Claro. Sí, nos quitan. Obvio. Y te luchamos para que nos den un poquito. Y nos quitan todo el tiempo. Sí. Yo me voy a poner re vieja y no voy a poder salir. No voy a salir de la pobreza, yo si seguimos así. Claro, no, bueno, pero... Si seguimos... Le damos juntos unos manguitos. No puedo cambiar la bicicleta, ¿sí? Sí, claro. Ya tengo medio desgastada la chicharra paralizadora, claro. Tengo que cambiar otra. Pero anda bien, la Vicky la quedó durita. A mí me paralizó bastante bien la chicharra, así que no sé si hace falta cambiar. Quería cambiar por un modelito más nuevo, vio que... Más moderno. Claro, bien. Mirá, no sabía que existía el moderno. Sí. Sí, pero solamente se lo venden a los chapulines, no se lo venden a cualquiera. Solamente a los chapulines. Sí. ¿A dónde venden ese cuento? No puedo darle. Pero no te lo van a vender, Quique, no te lo van a vender. Cuénteme, para mí es fundamental que me cuente dónde venden chicharra para el licor. Bueno, le voy a contar dónde venden, pero... no. ¿Pero qué? No, a mí me gusta el chipote chillón. Dígame dónde venden. Sí. Pero que las antenitas de vinil están detectando... ¡No! ¡Otra vez la presencia del enemigo! Pero la puta que lo parió todas las veces, no la dejan hablar. ¿Quién es ahora? ¡Voy a recargar el chipote! Bueno, vaya a recargar el chipote, la puta. ¡Ah, la rata! Yo estoy para pelear contra la inseguridad, y mucho, y a fondo como hago en la ciudad. Que hoy tenemos la tasa, gracias a esa pelea, hoy tenemos la tasa de delito más baja de la historia. Hoy Buenos Aires es la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Gracias a esa pelea. Padre gran ratón, porque la había encontrado estimulada y acostada

siesta pasa el aguatero. En mi barrio a la siesta pasa el aguatero. Y los carreros compran cobre y colchón. La mona, la sinfónica y la nueva canción se juntan con tambores y guitarra en un fogón. Se juntan con tambores y guitarra en un fogón. Mira qué buenos somos para la mezcla. Parece que en toda parte del mundo hay un barrio que canta, hay un barrio que baila, hay un barrio que habla. Mira qué buenos somos para la mezcla. Mira qué buenos somos para la mezcla. Mira qué buenos somos para la mezcla. La mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla, la mezcla. Te da ganas de decir que esto es Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Esta hermosura con este ritmo tan latino, tan negro, tan tambor, tan Bibi Possebon, era la Bibi Possebon. Y esta mezcla, la mezcla, así se llama esta hermosura que habla de los barrios, que habla de las influencias de la música cordobesa, del cuarteto y de la música negra. Una maravilla en Margaritas Musicales o Margarita Palos Chancho. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que estás en el cielo, y repetimos la posibilidad de comunicarse con nosotros, Vicky. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp al 3517588208, al Twitter y al Instagram a las dos. ¡No me Radio diga! Nuestra, exactamente, Radio Nuestra UTN es nuestro usuario, y también tenemos hasta fanpage. Nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. Y en nuestro Spotify van a encontrar todos los podcasts del programa. Me anticipa la producción por cucaracha. A ver. Cucaracha es esta cosita que tenemos acá. Claro, no es una cucaracha. Claro, no es que tenemos una cucaracha andando. No, no, no, no somos gente sucia nosotros. O sí, pero no tenemos cucaracha dando vueltas. Sí. Tampoco le mienta a la gente. Dice claro, que no. María Pereira, ¿se acuerda que andaba con el tema que escribió una carta al UNESCO, todo eso? Sí, bueno, que le... La, pobre, le contestaron pobre UNESCO. Bueno, ahora está en una nueva campaña, anda recolectando firmas, dice que la llamó a Vanessa para que firme. ¿Cómo Vanessa, la productora del programa? ¿A la Vanessa, cómo le va a llamar a la productora de nuestro programa? No puede creer. Así que bueno, dentro de un rato también, ya creo que anda por ahí recolectando firmas, sí, a los guardias. No. Lo quiere hacer firmar a los guardias. Sí, pero la van a mandar a freír churros, diría. Viene María Pereira en la última hora de nuestro programa, el último de los personajes ficcionales que recrea la actriz Emilce Blanco. Más información con la Vicky. Ay, Kike, nos vamos a morir todos. Porque mirá, bueno, esta noticia. Sí. O sea, sí, pero ahí te voy a contar por qué. Temperaturas extremas en el país durante el 2022. Ajá. El Servicio Meteorológico Nacional presentó un reporte preliminar del 2022 que se va a exponer en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 que va a ser en Egipto. Te cuento, según el documento, al 30 de septiembre, el 2022 ocupa el puesto número 21 entre los años más fríos desde 1961. O sea, uno de los años más fríos desde 1961. Sí. Y ocupa el puesto número 18 de los más secos. No se registraba un año con temperaturas inferiores a las normales desde el 2007. Además, en enero de este año se registró una serie de olas de calor extrema y sin precedentes, donde 24 localidades batieron el récord anual en temperatura máxima. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la serie histórica de estas mediciones permite dar cuenta de las manifestaciones del cambio climático en Argentina y dar sustento a las políticas nacionales de adaptación y respuesta frente a los fenómenos asociados al cambio climático. La verdad que es bastante, bastante impactante, y lo peor, no lo peor, bueno, sí, lo peor es que no se están haciendo cosas a gran escala como para combatir todo esto. Siguen los paliativos del gobierno nacional para distintos sectores, en este caso las jubilaciones van a subir un 15,6% y va a haber un bono de 10.000 por 3 meses para los que cobren la mínima. Nada, nada. Pero bueno, los jubilados que cobren hasta 2 haberes mínimos también recibirán un bono por 3 meses. En este caso será de 7.000 pesos. Qué poquita guita. Y la clase media, y nada, y, muchachos. Claro, sí. Nada, como decía vos. La clase media, bueno, claro, no sé. Son los que te van a votar. Sí. No, y ahora se, que se abre de Cristina, aparentemente, que está formando el albertismo puro. Este muchacho va a sacar 36 votos. Qué pedazo de boludo. Bueno, lo anunció Massa y Fernanda Raberta. No obstante, no deja de ser un paliativo, no deja de ser muy poco para los jubilados, sí. Especialmente uno de los sectores, sin ninguna duda, más golpeados, siempre golpeados, pero bueno, lo que nos pasa siempre, la tenemos que comer doblada, porque lo que se viene es mucho peor, porque lo, sí. Lo que se viene con la derecha en la próxima jugada va a ser mucho peor que esta tibieza política que tiene Alberto con respecto a acciones que tienen que ver con los sectores más vulnerables. Realmente va a ser terrible. A la cárcel por publicar fake news. Lamentablemente no fue acá. Primera condena en España por difundir fake news. Un guardia civil y tuitero recibió una pena de 15 meses de cárcel por publicar y difundir fake news a través de las redes sociales con el objetivo de difamar a menores migrantes. Por otro lado, la audiencia de Barcelona, ciudad donde se realizó el juicio, le aplicó una multa de 1.620 euros y dictaminó que no podrá ejercer como docente durante 5 años. La verdad que me parece una muy buena noticia. Cristina Kirchner recusa a la jueza Capuchetti por no investigar los vínculos de Milman con el atentado. Son temas que tienen que ver con las conexiones políticas del intento de magnicidio, porque la vicepresidenta anunció en la semana, a través justamente de Twitter, que instruyó a sus abogados para que presenten la recusación. Le reprocha a la magistrada que ni siquiera citó a declarar al diputado del PRO, a quien un testigo dijo haberlo escuchado decir: cuando la maten, yo estoy camino a la costa. Apenas 2 días antes del intento de asesinato en Recoleta. Algunos sectores del periodismo saludable, como C5N, como Radio Nacional, como Radio de las Madres, etcétera, distintos medios en Buenos Aires, en Córdoba, ninguno, o muy pocos, medio de comunicación, son los que hablan de estos temas, pero también lo tiene que hacer la misma afectada, porque si no, no se mueve nada, todo está para ser tapado. En este caso, anunció, como decimos, que instruyó a los abogados para que recusen a la jueza María Eugenia Capuchetti, la que lleva la causa y que está moviendo muy, pero muy poco todos los hilos, porque cada vez están más cerca de los Caputo, cada vez están más cerca de los Bullrich, entonces está todo frenado. El discurso es decir que fue un grupo de loquitos sueltos y estupiditos que fabricaban mesita de luz y que le pagaron millonadas de mango. ¿Quién se cree que somos? Nos toman por boludo, diría el gato Silvestre. Yo solo quiero hacerte el amor. O sea, no te lo digo a vos, vi que así dice el tema. Te lo decía a la gente que nos escucha. No, tampoco. Estoy contando que es la letra de El Tren de las 16. Esta hermosura que escuchamos de Papo. Luego viene la editorial de Luis Aubrit, la sección de deportes a cargo de Fernando Medina, Iván Noble de por medio. Caminando un rato. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto, como siempre, encontrarnos en este espacio. A ver, una semana bastante compleja, ¿no? Con aristas que si no fueran tan trágicas, serían hasta cómicas. Digo, en el medio de una situación, de una pelea contra la inflación, que por ahora, en términos reales, Sergio Massa no viene llevándola bien. Digamos que ni siquiera un empate, porque la inflación se sigue manteniendo en niveles altísimos, no se la puede hacer retroceder, y eso no tiene que ver ni con efectos etéreos, ni con situaciones que vienen por obra y gracia de un inexistente ser supremo, sino por la decisión de las corporaciones, la decisión del poder concentrado y real en nuestro país, que quiere marcar la cancha y seguir manejando el rumbo en función a sus propios intereses. Y en este sentido se suman algunas cuestiones que muestran cómo funcionan perfectamente sincronizados, cómo son parte del mismo entramado. Un sector de la política, el poder judicial, por supuesto, los grandes medios de comunicación y el poder corporativo económico. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de no permitir o derogar la designación de Doñate tiene aristas verdaderamente gravísimas. Por un lado, porque se violenta la decisión de un poder, que es el poder legislativo en nuestro país, que es uno de los tres poderes del Estado. Y con la tan mentada e inexistente división de poder, no debería haber opinado la Corte en esta materia, porque son parte de las potestades que tiene el Poder Legislativo. Pero esto no es casual, o no se hace porque se le ocurrió de repente a Rosati y Rosenkrantz, se levantaron a la mañana con ganas de cambiar el Consejo de la Magistratura y lo llamaron a Maqueda. No, esto es como respuesta a una situación que se dio en la elección del Colegio de Abogados a nivel nacional, la representación de los abogados, donde Héctor Recalde logra quitarle una banca al macrismo, al poder concentrado, y pone un equilibrio en el Consejo de la Magistratura que no le garantizaba hacer todas las barbaridades que quieren hacer. ¿Cuáles son esas barbaridades? Garantizar jueces que no están en condiciones de serlo, pero que sí responden a la orientación política del poder concentrado, mantener la situación de Bruglia y Bertucci como estructura justamente de la Cámara de Casación, que es el filtro donde se pueden revertir todos los fallos, donde se pueden mantener judicializados unas determinadas situaciones que ya no tienen ningún sentido, pero además sirve para disciplinar a los jueces, diciéndole un mensaje muy claro. Nosotros ahora tenemos el poder y nosotros vamos a decidir si te quedas, si te vas, si vas preso, si perdes tu patrimonio. Para ejemplo, basta decir que el juez entrerriano que dijo que la reinstalación de una ley derogada para permitir que el propio Rosati fuera presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, que una figura del Poder Judicial intervenga, se apropie de una entidad que es exclusiva de la representación popular a través de lo que significan diputados y senadores y a través de lo que significan las distintas instituciones civiles, ¿no? Como el Colegio de Abogados, Magistrados, bueno. Cuando dijo eso, ¿cuál fue la reacción? Bueno, primero decir de que derogar ese fallo del juez, quienes son jueces y partes en esta historia, es decir, Rosati, firma también la derogación, pero además envía los antecedentes a una comisión investigadora disciplinaria para que le inicien un sumario al juez por haber dicho estas cosas, ¿no? Es decir, no tiene ningún tipo de asidero jurídico, pero sí tiene un claro mensaje mafioso. Porque en definitiva son esos, son mafiosos y operan como la mafia. Mandan mensajes sin ningún tipo de pudor. Lo hicieron en reiteradas ocasiones. Ya han perdido absolutamente la vergüenza este Poder Judicial. Y lamentablemente hay que decir que la política por ahora no parece dar una respuesta contundente a esta situación, ¿no? Entonces vemos algunas dirigencias que sí cuestionan mediáticamente. Vemos otras que dicen, no, bueno, pero hay que ver la institucionalidad. Vemos otros, que es lo más grave, que prácticamente se han llamado al silencio. Y cuando hablamos de esos otros que se han llamado al silencio, están vinculados o son parte de la estructura central del poder. El propio Alberto Fernández ha sido muy tímido en los cuestionamientos que se ha hecho y no ha opinado con respecto a la de Doñate porque él considera que es invadir la situación de los otros poderes, ¿no? Cuando aquí lo que está en discusión es política. Y si hay dos poderes que son políticamente en esencia en la legislatura y el poder ejecutivo, ¿no? Bueno. Pero a todo esto también hay otro aspecto que me parece que hay que tener en cuenta. Hay que garantizar un entramado de impunidad porque las causas y con pruebas bastante sustanciales que hay sobre parte de la estructura del macrismo, en algún momento podría caer sobre un juez honesto, sobre un juez que realmente se precie de cumplir los preceptos básicos del derecho y para lo que fue designado, y comience a poner a funcionar esto. Bueno, para eso existe el disciplinamiento por un lado, el traslado de causas por otro, como ya lo vimos con Ramos Padilla, con Rosansky, con Forn, con una serie de jueces que tuvieron áreas que o renunciaron o se jubilaron porque la presión era llevarse los puestos. Y si no, si hay algún juez que resiste todo eso, bueno, tenemos las cámaras de casación que son los que van a garantizar la impunidad. Esas mismas cámaras de casación que van a garantizar mantener algo que exige el poder concentrado, sin lugar a dudas, mantener la estructura de persecución sobre Cristina Fernández de Kirchner. Y en términos concretos, simples, puede gustar o no, hay una realidad. La preocupación del poder concentrado es que no perdió el respaldo popular Cristina Fernández de Kirchner, que mantiene un caudal de votos significativo, que es quien puede definir la elección en el 2023, siendo o no candidata a ella, eso se verá con el correr del tiempo, y además porque se atreve a cuestionar los privilegios de los poderes concentrados, esos privilegios que en otros países los llevarían directamente a la cárcel, porque tener ganancias superiores al 150, al 200% o al 300% en un semestre una empresa, en otros países significa lisa y llanamente que van a ser llevados a la cárcel. Bueno, esta situación, este entramado que se viene dando, abre un escenario político futuro bastante complejo. ¿Qué va a dar para que sigamos analizando? De todas maneras, hay que estar muy atentos porque esta semana va a haber movimientos políticos importantes, no solo en el Ejecutivo, en el Legislativo, en la Justicia, sino también en las estructuras de oficialismo y oposición, en las estructuras políticas, decimos, ¿no? Y fundamentalmente va a haber golpes que van a intentar los medios corporativos para debilitar aún más a este gobierno. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes y nos reencontramos el domingo que viene. Tengan todas y todos muy buenas noches. Nunca te pasa que el techo te aplasta, que sos una broma que no hace reír, no. Que vas por las calles de tus caprichos más solo que un puerco espín. Nunca tuviste calambre en las venas, vergüenza en los dedos, pereza en la fe. Hiciste las paces con toda la gente que nunca pudiste ser. Una vez era feliz, pero ya me curé. Ahora sé tomarle el pelo a mis tristezas. Y viste vos, somos carne, hueso y corazón. Cachivaches del tiempo, no, no se pueden ser serios, no. Si Dios tiene al Seymour, Dios tiene al Seymour. Nunca sentiste que hasta los felpudos se cruzan de calles y te ven venir. Y vas por los pozos de aire de tu alma más mudo que una lombriz. Nunca estuviste maldito de besos, bendito de nadie, borracho de ser. Encima el espejo que viene y te ladra, que nunca serás Sean Penn. Una vez era muy joven, pero me curé. Soy corazón, cachivaches del tiempo, no. Y no se puede ser serios, no. Si Dios tiene al Señor. Una vez estaba sano, pero me curé. Ya no arrugas de mis venas. Y viste vos, somos carne, hueso y corazón. Cachivaches del tiempo, no. No se puede ser serios, no. Si Dios tiene Alzheimer, no. No se puede ser serios, no. Si somos carne, hueso y corazón. Cachivaches del tiempo, no. Dios tiene Alzheimer. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y para todas. Y vamos con este bloque deportivo. Un bloque deportivo distinto, como lo quiero tener acostumbrados a todos ustedes en cuanto a vivir lo mismo, pero de una manera diferente. Y ya estamos a días del Mundial. A una semana, nada más, de que arranque este Mundial de Qatar 2022. En un mes en el cual no estábamos habituados, pero con una cuestión climática, se realiza ahora entre el próximo fin de semana hasta el 18 de diciembre, que será la final de finales. Pero lo importante tiene que ver con que el técnico Lionel Scaloni el viernes dio la lista definitiva de lo que van a jugar este Mundial, de lo que van a participar, la lista de los 26. Recordemos que ya no son más 23, sino son 26 los convocados para esta cita mundialista en el Mundial de Qatar 2022. Y el señor Lionel Scaloni dijo que estos son los convocados. Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli. Defensores: Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros: Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos. La palabra de Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, y bueno, la única sorpresa, que no lo fue tal, pero podemos decir que no estaba en la lista de los planes, de Foyt, el defensor Foyt, que en la última Copa América había quedado fuera de los convocados. Bueno, se ve que hay revancha para el defensor, este buen defensor que está en Europa desde hace mucho tiempo, que acá no los conocemos en el fútbol argentino porque siempre su carrera la hizo en el viejo continente. Lo cierto es que Foyt es jugador noveno defensor, creo que son 9 los defensores que convocó Lionel Scaloni, y también la afirmación de Paulo Dybala entre los delanteros, un Dybala que viene de estar lesionado, pero que aparentemente lo tiene muy en consideración Scaloni, por lo menos para integrar lo que es la delegación de 26. No sabemos si va a sumar minutos, es muy difícil que sume minutos Dybala, sabiendo que para el técnico Dybala juega en una posición similar a la de Messi, y Messi no le gusta salir reemplazado, por lo que los minutos de Dybala en cancha por ahí son los mínimos que va a jugar, o ninguno. Pero lo cierto es que está el cordobés Paulo Dybala junto a otro cordobés, Cuti Romero, y Julián Álvarez, son los elegidos por el técnico Lionel Scaloni. La semana que viene esperemos entonces ya tener más novedades sobre la aproximación del partido del próximo 22, martes 22 a las 7 de la mañana, hora argentina, frente a Arabia Saudita. Pero yo le quiero traer a la memoria algunos goles, como para que vayamos viviendo lo que es este clima del Mundial. El Mundial se vive de otra forma. Cuando llega el Mundial todos estamos esperando, todos estamos ansiosos, todos estamos contentos, alegres. Y qué alegre, qué contento nos puso, por ejemplo, aquello que tenemos varios años, que tenemos 2 campeonatos mundiales encima. Porque en mi caso lo viví en el 78, era chico, pero lo viví. En el 86, un poquito más grande, tengo más recuerdos todavía de ese Mundial. Pero del Mundial 78, la final, esa tarde de noche fría de julio en Buenos Aires, donde un jugador, ex jugador Independiente, que marcó el tercer gol, 2 de Kempes, 1 de Bertoni, el tercero, frente la victoria frente a Holanda por 3-1 y el título mundial del Mundial 78. Los relatos del Gordo Muñoz, el Gordo Bertoni, y lo recordamos así. Tarantini toca la pelota para Bertoni, da para Kempes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar, entró al área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, qué relator es Gordo Muñoz. Aquellos que son buenos y jóvenes no lo tienen en la retina, en su memoria, pero fue uno de los mejores relatores argentinos de todos los tiempos. Un relator excepcional, el gordo Muñoz, y ahí lo pudimos escuchar. Pero bueno, tenemos un relator nuestro, que es del otro lado del río, ¿no? Es uruguayo, pero lo consideramos nuestro, propio. El mejor de todos, para mí, el mejor relator de todos los tiempos, lejos, por escándalo, Víctor Hugo. Y recordamos un gol mundialista, nada más y nada menos que este. A ver si se acuerda quién lo hizo y cómo lo hizo. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Marabona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Qué emocionante, uno lo puede, se puede cansar de escucharlo y la emoción cada día es mayor. Esto producto de este gran relator Víctor Hugo Morales. Pero otro, el sucesor de Víctor Hugo, a mi entender en radio, es el señor Mariano Clos, o Marianita, como usted lo quiere decir. Y Mariano va a traer un recuerdo ahora también, otro de los goles mundialistas. Porque esto de los goles mundialistas son goles que uno recuerda todos los tiempos. Este tercero de Bertoni, que nos dio el título, el primer título mundial en la selección argentina, el de Maradona frente a los ingleses, que es un ícono del fútbol mundial y también del fútbol nuestro, que hay un antes y un después de ese gol, yo no tengo ninguna duda. Y también el gol que marcó el Maxi Rodríguez, este jugador que se retiró hace poquito después de una trayectoria de más de 20 años en el fútbol argentino e internacional. Maxi Rodríguez en el Mundial del 2006, frente a México, un rival de esta primera ronda también que lo vamos a tener en Qatar. El tercer partido lo jugamos contra México y México siempre tuvimos que jugar, enfrentarlo y lo tuvimos que eliminar, tanto en el Mundial de Alemania como en el de Sudáfrica. Pero recordamos este terrible gol de Maxi Rodríguez, el zurdazo que la clavó al ángulo frente a México, con los relatos del señor Mariano Clos. Buscando la pelota Riquelme. Ahí viene para Messi. El cambio de frente con Sorín. Ataca Argentina. Maxi, segundo palo. Viene para Maxi. Atacó poco, pero ahí está. ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo argentino! ¡Maxi, Maxi, Maxi! Maxi Rodríguez la fiera, señoras y señores, rompe la monotonía. Había que tirarle al arco, hicieron caso muchachos, había que tirarle de lejos. Rompió la monotonía Maxi Rodríguez, apareció la fiera del Mundial para la Argentina. Y bueno, decime la verdad, no tenés ganas, no tienen ganas ustedes de vivir el Mundial y de escuchar estos goles. No te dan ganas de escuchar un gol, por ejemplo, del Bocho Urie, que va a relatar su primera final ahora a los 60 años aquí en Qatar. ¿No te dan ganas de escucharlo? Un gol de Messi en el minuto 89 en la final y Argentina campeón del mundo. El sueño de todos. Esperemos que se cumpla. Love me do, oh, love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new. Someone to love, someone like you. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. En el Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Mientras esperamos la recta final del año, mientras esperamos el próximo domingo, cuando vengamos va ya a haber sido la apertura del campeonato del mundo tan esperado, que nos excita tanto a todos, y la Vicky anda con la camiseta. Ay, qué ansiedad. Sí, esto con la camiseta violeta, ¿viste? A ver, abrite ahí, mamita. Podés abrirte un poquito. Mira, la camiseta, guarda aquí, que sí, es la camiseta, la violeta de la selección. Y bueno, pero ¿por qué? Pero tanto así para... Estoy mirando no, la no, camiseta. No, porque lo expresaste de una manera como, me, como medio... Muy libidinosa. Muy, sí, exactamente. Abrite, mamá. Eso, como claro. Con cuidado, pero claro. sí, estamos con la camiseta violeta de la selección. Es como el otro día cuando estábamos en una reunión por Zoom con la Vicky, le dije, sacate todo, mamá. No es cuestión. Que te sacaras todo lo que teníamos. Todas las noticias. Sí, claro, exactamente, todo. Bueno, la que me acompaña es la señorita... Victoria Granero, les habla Quique Zapata, el acosador sexual denuncia, ahora por acoso sexual. Estamos acompañados en la producción desde el sur, a 3.000 kilómetros, por la Vanessa Ríos. Aquí, en los estudios, anda dando vuelta por ahí, caracterizándose nuestra actriz Emilce Blanco para presentarnos los distintos personajes. Ya viene dentro de un ratito María Pereira. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese. La sección deportes está a cargo de Fernando Medina. La sección editorial a cargo de Luis Aubrit. la sección Historias de la Guitarra a cargo de Oscar Aguilera. Les dije que la responsabilidad de las mascotas, que son Uni, el único, ¿cómo le decimos nosotros? Unicornio contradictorio. Sí, porque es peronista y blanco, y no hay los peronistas. Blanco y negros, claro, como que. Son todos negros. Es muy racista eso. Debe haber gente peronista y blanca. Queremos que se presente. Son los menos. Queremos que se presente. Son la excepción que confirma los la hay. La mayoría somos marrones, así como usted y como yo. Morochitos. Marrones, comúnmente llamados. Tiene un hijito que es el Unito, que es Punky, ¿no es cierto? Y el Angelito Cojo, que como siempre te lo traje. Mira, te lo pones esto, tócalo, pero no lo vas a... Ahora ahí lo toco. Ahí vamos. Ahí está. Es el Angelito Cojo. O comúnmente, sí, ahora tenés un semana. Durante el resto de la semana, sí. Si quieres, yo te lo traigo para que lo toques los domingos. Sí, semanalmente, y después como que eso me dura durante toda la semana, mira. Podemos hacer, podemos hasta ofrecer ese servicio, te estaba por decir. No, yo a vos nomás, ahorita te dejo tocar el Angelito Cojo. No, porque es nuestro, es del equipo. Sí, claro. Por ahí pierde efecto. Yo veo que lo toca todo el mundo y pierde efecto. Vamos a estar con una propuesta similar de esta de chamulleros, así medio baratos, chistines baratos, el próximo domingo de 20 a 23 por 94.3, la FM de la UTN por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, y por las redes de esta querida Universidad Tecnológica Nacional y por las redes del Centro Cultural Tinku Arte. Comenzamos a despedirnos, les recordamos que la semana que viene vamos a tener una especial cobertura en el área de deportes a cargo de Fernando Medina, por supuesto que tiene que ver con esta excitación extra que produce el Campeonato Mundial de Fútbol. Mire quién viene ahí, asómese. ¡No! ¡Buenas noches! ¡Hola, María Pereira! ¡No me lo oído, no me tengo que asomar! ¿Pero será posible, que no cambien los conductores? ¿Cómo va a cambiar los conductores? ¿Cómo nosotros? Sí. ¿Qué hacemos? ¿De qué Esta radio no se renueva. Esta radio no se renueva. ¿Y no? ¿Cómo? ¿Por qué? Deje de gritar, por favor. Así no van a tener auspiciantes. No, sí tenemos auspiciantes. ¿Usted sabía que los amigos ahí del Consejo Deliberante, gracias al viceintendente Daniel Pacerini, son anunciantes nuestros? Ahora, ¿qué nos dice? No los registro. ¿No registra quién? ¿Al mismo? Usted no registra. Ustedes están inventando. No, escuche la tanda. Son los claro. Así como engañaron a APTRA. Sí. A mí no me engañan. Le damos la bienvenida a los amigos del Consejo. ¿Cómo le vamos a...? Yo... No, ¿de qué está? Sea respetuoso, el viceintendente. Recolectando firmas, porque algún pícaro se robó el listado que teníamos. ¿De firmas? ¿Pero quién va a querer hacer eso? ¿Pero para qué? Voy a hacer una denuncia penal. ¿Penal para la Argentina? Penal. ¿Para qué? ¿De qué pasó un relato? ¿De qué? Sí. Penal. ¿Pero de qué? Estoy practicando también para el Mundial. ¿Van a tener cobertura ustedes del Mundial como nosotros a través de Fernando Medina? Con amigos por periodistas. Por supuesto. Condena 3. Va Moni Vargas. Está en su mejor momento. Muy bien. Va Moni Vargas para allá, para Qatar. A Qatar. Creo que a Qatar no va a poder ir por otros compromisos importantes. Bueno, que vaya a Calera. Compromisos importantes. Claro, que transmita desde Calera. Ustedes no tienen compromisos importantes. Escúcheme. Como Para que sepa, ¿qué? Para que sepa, nuestro periodista deportivo, Fernando Medina, tiene amigos, colegas que transmiten para otros medios que están en Qatar y que vamos a tener, nos van a dar información de primera mano de lo que sucede en Qatar. Fíjese, digamos, mira, que no nuestro programa sea grande. Sí, pero estoy la que no le van a dar el Martín Fierro un año más. Lo que tiene con el Martín Fierro. Pero qué hincha bola. Por supuesto. Bueno, está juntando firma, es tan tonta. ¿Sabe lo que? Vicky, ¿sabes lo que me dijo la Vicky, la Vane? ¿Qué? Que la llamó ella para que firme contra, para devolver el Martín Fierro. ¿A la Vane la llamó? ¡Por supuesto! ¿Pero cómo la va a llamar la productora nuestra? A la productora, sí, la que se encarga de hacer absolutamente casi la mayoría de las noticias, le pedí todo. Que produzca su firma para mí. Está chiflada para la mierda. ¿Cómo le va a pedir a la productora que firme en contra? ¿Qué le dijo la Vane? ¿Mandó el miércoles? Calculo. Le debe haber dicho como la UNESCO. Como la UNESCO. Todavía estoy esperando su respuesta. Sí, sigue esperando, me parece que la va a esperar. Ya. Pierdo las esperanzas. Bueno, escúchame, yo me quiero ir a tomar algo con la Vicky, mire qué linda se ve hoy. Mira. Está con la camiseta argentina, abajo. La camiseta violeta de la selección. Muéstrale la camiseta abajo. Mira. Ahí. Me pongo la camiseta por cosa, algo que usted nunca sale mucho con esa camiseta violeta. Bueno, por eso la debo. Y bueno, justamente me gusta usarla por eso. Vamos a comer una pizza, tomar una cerveza y después la llevo a la casa, a la Vicky. Porque, claro. Pero antes de irse, ustedes tienen que escuchar. Cierto que el tema que traje. ¿Qué traje? No, a ver qué trajo. Todos los temas que usted trae, yo ya la tengo jugada, porque yo ya soy bicho. Me puse a ver y Darío le dice, tomen, nos vamos con este, y llévele. Y después viene usted en el camino, lo lee, no sé cómo interpreta, y dice que lo va a poner usted. No lo va a poner usted. ¿Para cómo lo dice como el traje? Ya ¿no? lo voy a agarrar al buchón de Darío. Bueno, a ver, pero no lo buchoneo. Preséntelo usted, a ver, para ver si sabe de qué es que vamos a poner. Esta noche recomendamos a los loritos verdes. ¿Los loritos verdes? ¿Los qué? Sí, los loritos verdes con su tema Nada que perder. Los ángeles azules serán, ¿no? ¿Qué son los loritos verdes? Concha de Loritos verdes. El tema nada que perder. Con su tema es un clásico. Nada. Ya sé la puta que lo parió. Es de los pericos. Mira, este lo está diciendo. Por eso los loritos verdes. Nada que perder. Loritos. Y me extraña que usted ponga ese tema que es una. Para mí está hablando del faso, como dice Capuzotto. Como diría, sí. ¿Cómo? Y una explícita, fumate una chala que está todo bien, dice la canción. Una invitación para fumarse una chalita de marihuana. Recreativo. Usted sabe lo que es una chala, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No, nunca escuché esa. Mira cómo se caga de risa, Darío. No sé nada de eso. Darío. Se le está cagando de risa. Le hizo pisar el palito. Darío, hoy... Bueno, escúcheme. Me va a escuchar. Déjeme, ya te viene. Siempre nos vamos con un tema arriba, como este, que es un temazo en vivo. Los pericos, bueno. O sea que estoy presentando a narcotraficantes. No, tampoco para tanto. Bueno, tampoco para tanto. Claro, los narcos son otros. Los narcos son los que estaban en el gobierno anterior y van a volver ahora con Patricia Bullrich. Esos son los narcos. No. Usted porque es un envidioso. No, bueno, María Pereira, salga, por favor, que se abre la puerta ahí. Grande la pato. Pato, no me empuje, Darío. Sí, no la va a empujar, me la va a empuje. La va a acompañar hasta la ascensor. Chao, adiós. Hasta la salir solita. Bueno, chao, María Pereira. Chao. Hasta el próximo domingo. Vicky, querida, compañeros queridos, que tengan buena semana. Nos reencontramos para hacer esta revista radial de actualidad con algo de humor. llamada Radio Nuestra, que estás en el cielo. Que tengan buena semana. Cuídense mucho, Vicky, querida. Exactamente, cuidémonos mucho y bueno, nos veremos la semana que viene. Nada que perder. Los loritos verdes, dice la tumba de... Okay. Vamos con una vieja canción ahora que todos conocemos. Llámame. La la la.